acá estamos y estamos en comunicación telefónica para hacer nuestra columna después de sus vacaciones con Norman Berra. Buen día, Norman, ¿cómo estás? Buen día, Renata, ¿cómo estás? Acá Cristian. Estamos con Cristian. Buen día, Norman, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, gracias. Bueno, ya estaba viendo en el blogspot climadeopinion.blogspot.com, estaba viendo que ya hay mediciones sobre la nueva gestión. Exacto, se ha medido básicamente la imagen de la nueva gestión, la aprobación, y también se han medido, valga la redundancia, algunas medidas del gobierno, de las primeras que se tomaron desde diciembre. Sí, ¿y qué estarían arrojando las primeras encuestas? Bueno, vamos a arrancar por la aprobación y la imagen de gestión. Después, en todo caso, si querés, hacemos una aproximación a algunas de las medidas del gobierno que se han tomado en este primer mes y 10 días que están corriendo, ¿no? Sí. Hay una medición de los consultores circuito a nivel nacional que preguntó la imagen del presidente Alberto Fernández. Le dio que un 29,4% tiene una imagen muy buena y un 23,4% tiene una imagen buena. Eso te está hablando de una suma, digamos, de imagen positiva que está en el orden del 53% casi. Muy bien. Sí, con una negativa que tiene 9,9% de mala y 17,8% de muy mala. Eso está dando aproximadamente un 28% casi. Estamos hablando de que la positiva está unos 4 puntos por arriba de lo que sacó en la elección, 4 o 5 puntos, mientras que la negativa está por debajo del caudal que sacó Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Y eso también tiene que ver con que hay un 13% casi que tiene una opinión regular, o sea, no se pronuncia por ninguno de los polos, y un casi un 7% que todavía no lo califico. Esa es una medición de imagen que... te decía, toma las cinco categorías de respuesta, muy buena, buena, mala, muy mala, y no sabe, no contesta con el regular. Sí. Cuando vos le sacas el regular, que es el caso de la consultora Suban Córdoba y Asociados y Focus Market, ellos miden sin la categoría regular, en ese caso la opinión se polariza, pero crece más la positiva. Vos fíjate que en este caso ellos le da 28 de muy buena y 33,2 de buena, sí. Estamos hablando de un 60,2 de positiva. En el otro caso teníamos 53, acá se va al 60%, mientras que la negativa casi no varía, teníamos casi un 28 en la encuesta de circuito y en el caso de Suban Córdoba tenemos 29,1, ¿no? Sí. Con un 10,8 no sabe, casi 11%, vale decir que cuando vos le sacas la categoría regular de respuesta, en este caso para la medición alternativa que vimos, sube más la positiva y se conserva la negativa estable, ¿no? También tenés una medición reciente de la consultora CEO, que evaluó la gestión del gobierno nacional, le dio 57,7 de positiva, estaba más cerca del 60 que del 50, sí. Se parece más a los datos de Suban Córdoba, un 35,2 negativa, acá está más alta la negativa que en las otras dos que vimos, aunque esta medición hay que remarcar que es de fines de diciembre, mientras que las dos que citamos recién son de enero, ¿no? Sí. Una encuesta también anterior de la consultora Guayme había medido la aprobación y le daba que el 56% aprobaba la gestión y el 29% la desaprobaba. Esta medición también es de diciembre. Si vos comparas cómo arrancó la gestión, si bien se trata de consultoras distintas, ¿no? En diciembre a enero podríamos decir que lo que se sugiere en los números es como que ha ido mejorando el posicionamiento de la gestión en el mes que lleva de gobierno, ¿no? Sí. Cuando vos miras la aprobación de gestión en las dos encuestas más nuevas, ves que también que la aprobación es muy positiva, 59,6 aprueba la gestión y 28,7 desaprueba. Y fíjate que un dato interesante que se verifica en estas mediciones es que está muy alineada la aprobación con la imagen de gestión, ¿no? Están todas en el orden de rozando el 60% o alcanzando el 60%. Norman, te consulto a partir de todos estos datos. ¿El núcleo duro de Juntos por el Cambio sería entonces más cercano a ese 32% original más que al 40% que fue? Sí, sí, claro. Sin ninguna duda. Está en el orden del 33%, como dijiste vos. Es cierto que en la elección general sacó un 40,28, que no es un mal dato para un presidente que se está yendo, pero el núcleo duro tiene más que ver con lo que sacó en La Paz, ¿no? Y ese diferencial entre este 40, 41 y el 32-33, evidentemente es permeable si la coyuntura ayuda a apoyar al gobierno actual. Sí, sí, sí, hay un nivel de permeabilidad mayor, porque en realidad lo que vos tuviste en la elección general de octubre fue casi un balotaje, ¿no? Claro. Tuviste casi un casi un 50 en una de las dos fuerzas y la otra en un 40, y las otras expresiones, todas las otras sumas, apenas si rozaban el 10. Entonces, como que el 27 de octubre expresó la coalición social de Cambiemos, pero en realidad el núcleo duro está mejor expresado en la elección primaria del 33%, que por otro lado es muy parecida a la elección de 2015, ¿no? Claro. Si vos mirás esas elecciones, uno podría decir, che, con todo lo mal que le fue a Cambiemos, el núcleo duro lo sostuvo y sin ninguna duda, ¿no? Bien, y no hay ninguna encuesta que tenga desagregado los datos de, por ejemplo, estos mismos parámetros, pero relacionados con a quién eligieron en la elección. Por ejemplo, no sé, los votantes de Roberto Labaña. Sí. Ajá. En la encuesta del CIOB lo midió eso, le dio, por ejemplo, que en el que en la imagen positiva del gobierno de Alberto Fernández entre los electores propios, que lo habían votado, es del 90%, ¿no? Bien. Mientras que entre uno de cada cinco que votaron a Macri tiene una imagen positiva. O sea que ahí vos ves ahí una primera penetración de la nueva gestión entre votantes que no lo habían elegido, ¿no? Claro. Entonces podríamos decir, che, ¿es mucho o poco un 20% entre la gente que no te votó? Y no es poco si vos tenés esta encuesta del CIOP, era cuando todavía no llevaba ni siquiera un mes de gestión, ¿no? Claro, quizás ahora se haya incrementado esa permeabilidad. Y más que nada, teniendo en cuenta que son generalmente antagónicos los proyectos y los electores, los núcleos duros son totalmente antagónicos. Entonces es importante por ahí que haya que estos datos empiecen a verse. Sí, sin ninguna duda. Me parece que es lo que hay que seguir, porque uno podría decir, a ver, el núcleo duro lo tiene cada uno y es difícil que esa que esos segmentos electorales se muevan, digamos. Pero por ahí los segmentos más blandos son los que pueden representar algún tipo de permeabilidad y ver cómo evoluciona justamente ese tipo de elector, ¿no? Que es el que por ahí en una elección ejecutiva te define la elección, ¿no? Claro. Y respecto a las medidas en particular, ¿cuáles son las que mejor impactaron en la sociedad? Bueno, hay varias mediciones de eso. La consultora Circuitos preguntó cuál es la medida que más lo beneficia y cuál es la que más lo perjudica. En general, la que los benefician tuvieron un 38,2 de suma y la que los perjudica en un 28%, o sea que hay un saldo favor de 10 puntos entre el beneficio y el perjuicio. Y hay un 34 que dijo o mencionó medidas que ni lo benefician ni lo perjudican, o no mencionó medidas, ¿no? De las más beneficiosas, la consultora de circuito detectó que la principal es el congelamiento de tarifas, 28,4%, y en segundo término, el bono a los jubilados. Y lo interesante es que si vos cruzas esas respuestas con el monto en lo que las medidas representan, esto es un dato duro, ¿no es cierto?, el dato hablando de la encuesta, contra el dato duro de la de los informes del Ministerio de Hacienda, sí. O fíjate que el bono jubilado y pensionado representa un monto de 45 mil millones de pesos, ¿no? Casi 46 mil. Y el congelamiento de las tarifas, 22 millones. O sea, vos fíjate que las respuestas blandas de la gente están bastante alineadas con el dato duro, ¿no? Sí. Es un dato interesante verlo porque vos a veces decís, che, a él, lo que Gabriel no hace no está rindiendo, o si está rindiendo en términos de opinión pública, y acá claramente se ve que sí está rindiendo. También preguntaron la medida que lo más lo perjudica, y acá lo interesante es que las respuestas fueron más bajas y más dispersas, por eso el saldo entre medidas beneficiosas y medidas perjudiciales es favorable al gobierno. La que lo más perjudica, el 16% casi, habló de la suspensión de la movilidad jubilatoria, y el 12,6% habló del aumento de los bienes personales. Pero la principal respuesta en medida perjudicial fue ninguna. Claro. Casi 24 dijo ninguna y un 20,2 dijo no sabe. Y si vos además ves que el 16 casi dice la suspensión de la movilidad jubilatoria, pero por otro lado el 14 destaca con medida positiva el bono a los jubilados, sí. Casi que tenés un contrapeso. Se cancelan. Exacto ahí, ¿no? Claro. Otra de las consultoras que midió el tema de las medidas más beneficiosas fue la consultora Suban Córdoba y Asociados, que también detectó, digamos, las mismas medidas como las más fuertes. Ellos midieron una escala del 1 al 5, tenía que responder la opinión pública cuál era la medida que más había impactado, y en el 1,5, del 1 al 5, casi 4, dijo bono jubilado de la mínima, 3,9 fue el puntaje exacto, y 3,9 habló del congelamiento de tarifas. Un 3,8 dijo precios cuidados. Sí. Destaco nuevamente para los lectores, porque por ahí los oyentes, y que lo pueda escuchar en último momento, no son porcentajes, sino notas del 1 al 5, ¿no? Mm, claro. Bien. Y en cuanto a la comunicación de las medidas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se está manejando el gobierno nacional en ese sentido? Bueno, eso es lo más discutido hoy por los analistas, ¿no? Si yo tengo que juzgar en función de lo que ha rendido la medida del congelamiento de tarifas, en función de la cantidad de fondos que el gobierno está invirtiendo en esa medida, te repetiría lo que dije recién, ¿no? O sea, me parece que la medida está rindiendo. Sí. O si se podría mejorar la comunicación, y bueno, toda labor de gestión en principio es perfectible. Sí. Pero vos tenés que tener en cuenta que el sistema de medios en general en Argentina ha tenido durante estos 5 años largos, incluso me estoy quedando corto. Más o menos 10, ¿no? O sí, 12 años. Una mirada muy, muy en contra de lo que es kirchnerismo más peronismo, ¿no? Sí. Entonces, ahí también el gobierno tiene un límite porque hay resortes de la comunicación que no los maneja. Claro. Tiene que ver con la comunicación de los medios privados y de los medios más concentrados. Entonces, ¿de qué manera el gobierno podría contrapesar eso? Y bueno, con una inversión muy fuerte en comunicación pública, pero eso también te lo estoy diciendo en el marco de una emergencia económica, ¿no? Claro. Entonces, si vos en el marco de una emergencia económica destinás demasiados millones de pesos a la comunicación oficial, también es un flanco de crítica potencial, o sea que tenés que ser como muy inteligente. Sí. En el modo en que comunicas para que la comunicación con un presupuesto módico te rinda, ¿no? Sí, es complejo ese equilibrio de fuerzas. Y en términos de los canales nacionales o los medios nacionales, ¿has visto alguno que, por ejemplo, haya por lo menos atenuado su posición más anti-kirchnerista o anti-peronista? Bueno, lo cierto es que los gobiernos ahora, los medios se van a reacomodar a la nueva situación de gobierno, porque en un gobierno que está mejorando su posicionamiento en la opinión pública, también los medios críticos tienen que reperfilarse en alguna medida, para usar este término que cambiemos, ¿no? Sí. Porque cuando vos tenés una gestión que tiene 60 de positiva, por ahí salir con los tapones de punta, no termina de ser un posicionamiento todo inteligente, salvo que vaya definido como estrategia editorial que va a representar al núcleo duro, ¿no? Claro. De la oposición. Entonces eso hay que terminar de verlo. Es cierto también que llevamos 40 días de gestión. No nos olvidemos que la ENACOM tuvo bastante demora en designar a sus funcionarios. Sí. Entonces el sistema de medios públicos también se está reacomodando a la nueva situación, y yo diría que es prematuro hoy hacer un balance de eso. Más bien esperaría por lo menos los primeros 6 meses de la comunicación de gobierno. Y los grandes hitos, porque el gobierno se ha puesto como fecha límite para medir su performance de gestión, sino muchos de los objetivos a trazar, el tema de la renegociación de la deuda, ¿no? Sí, correcto. Incluso el mismo presupuesto está sujeto a eso, por eso el cambio en la movilidad jubilatoria tiene que ver con la disponibilidad de recursos con la que se va a contar también. Entonces, ante una ley que consagraba una forma de indexar las jubilaciones, que consagraba mucha nominalidad a favor de los sectores de jubilados que más perciben y en contra de los que menos perciben, y ante la falta de certeza sobre los recursos con los que van a contar, sin haber renegociado todavía la deuda, el gobierno decidió este esquema de aumentos fijos, ¿no? Entonces, muchas de las medidas todavía tienen que ver con el tablero de gestión con el que se está encontrando el gobierno. Menciono otro tema, seguramente ustedes lo han tocado, el tema de AISA, ¿no? Sí, en algún momento sí. Marini dio a conocer la semana pasada que encontraron que esta empresa que está dedicada al saneamiento estaba desviando un montón de fondos para financiar un club de fútbol privado, Boca sí. Juniors. Sí, que casualmente para invitar a periodistas de eventos, o sea, es muy loco, ¿no? Lo que se está viendo. Entonces eso también requiere un reacomodamiento y de toda la comunicación y de la gestión. Correcto. Otra de las encuestas de acá, que es D'Alessio Irol, que bueno, es una encuesta guiada y da las opciones de a quienes benefician y a quienes más perjudican las medidas del gobierno de Alberto Fernández. ¿Ahí lo tenés ahí a mano? Sí, está muy bueno lo que preguntas. Eso lo midió, lo midieron dos consultoras. Lo midió Hugo Aime y también lo midió D'Alessio Irol, como bien dijiste vos recién. D'Alessio Irol detectó que las medidas están beneficiando más bien a los sectores menos favorecidos, y eso te da un cambio fuerte con respecto a la orientación que habíamos visto en la gestión anterior. Y la consultora Uguayme, que te la destaco porque a diferencia de Alessio Irol, que mide online, la consultora Uguayme hace encuestas domiciliarias, hizo estas mismas preguntas. ¿A quiénes benefician las medidas del gobierno y a quiénes perjudican? Entre los más beneficiados aparecieron los pobres, con 59%, y después los jubilados con 41%. La respuesta acá son múltiples, por eso la suma no te va a dar 100, ¿no? Sí. Y el 33% mencionó los trabajadores, es el podio, pobres, jubilados y trabajadores. Y en cuarto término aparece la pequeña y mediana empresa. Y cuando preguntaron a quiénes perjudican, el mayor perjudicado perceptivamente fue el campo, 38%. Y en segundo término los sectores mayores recursos. Y en tercer término ninguno. Lo cual también te está dando un saldo a favor, ¿no, no es cierto?, de la gestión y sobre todo un cambio de orientación, porque incluso en los momentos en que la gestión de Cambiemos medía bien en las encuestas, había una percepción que aún así los sectores más beneficiarios eran los más acomodados, los menos vulnerables, ¿no? Correcto. Mientras que acá claramente te está dando una matriz donde se observa un cambio en la orientación de la gestión, que por otro lado ha sido explicitado en la misma comunicación de gobierno, ¿no? Claro. Cuando se estuvo discutiendo durante 10, 15 días la palabra ajuste, ¿no es cierto? Y el gobierno, el presidente dijo, bueno, a ver, si el ajuste es resignar prioridad en función de lo más vulnerable, entonces sí es un ajuste. Entonces, claro, resemantizó el concepto de la palabra, ¿no? Y sí, sí, porque, bueno, tiene un sesgo, obviamente, la palabra ajuste, que tiene que ver con toda una historia en donde nos vemos perjudicados la mayoría de la población, y en este caso es más que nada redistribuir un poquito con lo que hay. Claro, pues en eso hubo como mucha sorpresa de los analistas, porque cuando cuando arrancó la gestión se asumió que el gobierno iba a arrancar con la máquina de emitir y con poca disciplina fiscal, sí. Y al contrario, el paquete de emergencia que presentó el ministro Guzmán es como bastante estricto en lo fiscal y lo que hace es reasignar los fondos, ¿no? Sí. En el caso concreto de la movilidad que tocábamos hace un rato, el gobierno ha dicho que en marzo el aumento va a implicar la misma cantidad de recursos que la movilidad, pero con distinta asignación en redistribución. Claro. Es cierto, y esto hago un paréntesis, que y algunos abogados lo están advirtiendo, eso podría generar un problema legal, ¿no? Sí. En el sentido de los derechos adquiridos, pero el gobierno ha sido enfático en decir no hay ajuste porque los fondos que vamos a destinar son los mismos que estaban pensados a destinar. La diferencia es que van a recibir más los que menos ganan y menos los que más ganan, a diferencia de lo que sucedía con la fórmula de movilidad provisional de Cambiemos, ¿no? Perfecto. Bueno, impecable, Norman. No sé si te quedó algo más para resaltar. Bueno, no, vamos a profundizar en algunas cuestiones seguramente en las próximas columnas, pero destaco, digamos, dentro de lo que habíamos estado diciendo, digamos que pese al poco tránsito de gestión de TN, estamos hablando de 30 días cuando se cerraron las últimas encuestas y 40 días al día de la columna de hoy, también se ha evaluado si el gobierno de Alberto Fernández con respecto al gobierno anterior mejoró. Y vos fíjate que ahí es muy fuerte el dato, el 22,7 dice que el gobierno nuevo mejoró mucho la situación y el 36,3 dice que la mejoró algo. Estamos hablando de casi un 59% de mejora, ¿no? Sí. De percepción de mejora. Que no es poca cosa y vos fíjate que está muy alineado con la aprobación y con la imagen, que esto es lo que a mí me sorprende en alguna medida, ¿no? Claro. Lo coherente o lo consistente que han sido las respuestas en todas las variables medias. Mientras que la gente que dice que empeoró la situación es el 29,5, núcleo duro de Cambiemos. Claro. ¿No? Como que hay una, uno podría decir, bueno, a ver, las respuestas positivas están, las respuestas negativas están replicando el núcleo duro de Cambiemos, pero las positivas logran exceder el caudal que sacó el Frente de Todos, que estaba en el orden del 48, para superar el 50 y en algunos casos rondar el 60, ¿no? Que es lo que te habla ahí del crecimiento en legitimidad. ¿Cómo lo medís vos? Bueno, cuando vos seguís teniendo lo mismo que sacaste, estás tan bien como te fue en la elección. Sí. Ahora, cuando vos logras exceder ese núcleo, es donde realmente hay una ganancia, por supuesto, siempre provisoria, porque la opinión pública es volátil en términos de encuestas, ¿no? Correcto. Bueno, impecable. Es una buena síntesis de todas estas encuestas esa. Muchísimas gracias, Norman. Como siempre, clarificando ahí y por dónde se va midiendo y viendo. Y no, nos deja un tanto tranquilo que también la opinión pública vaya reflejando cierta calma en cuanto a las expectativas, o sea, como que van mejorando las expectativas, la imagen positiva frente a estos momentos que todavía son turbulentos, que todavía no hemos podido salir y nos llevará un tiempo largo salir de esta crisis en la que nos sumió estos 4 años de Mauricio Macri, pero que por lo menos, sobre todo para los que gobiernan, vayan teniendo esta legitimidad que tanta falta hace para poder gobernar. Así es. Muchísimas gracias, Norma. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Norma. Hasta la semana que viene. Gracias. Ahí pasaba Norman Berra. Lo pueden seguir en su blogspot climadeopinión.blogspot.com.